dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto... 10 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos recibiendo al dirigente sindical bancario, Rafael Fernández. Rafael, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo les va? Gracias a ustedes. Bueno, se viene una interesante actividad del próximo viernes a las 7:30 de la tarde, una charla-debate sobre cómo enfrentar la reforma de la seguridad social del Fondo Monetario Internacional, ¿es así? Sí, ese es el título un poco que le dimos, porque creemos que apenas se le explique a los trabajadores muy por arriba de qué se trata esta reforma jubilatoria, que es inminente que el gobierno envíe al Parlamento, se dan cuenta enseguida que es un robo al trabajador, que simplemente se trata de despojarlo de derechos que ya vienen siendo rebajados en distintas reformas jubilatorias del pasado, desde el acto 9 de la dictadura en los 70 y luego la reforma sobre todo en el periodo del gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti en el 96, ya venían bajándose los derechos de los trabajadores desde el punto de vista jubilatorio, previsional. Y esto es un nuevo ataque mucho más profundo todavía para beneficiar al capital financiero, para que lucre con los ahorros de los trabajadores a través del sistema de AFAP que se pretende extender, pero además aumentar la edad de retiro a los trabajadores y además bajar la tasa de reemplazo, que es la forma como se calcula la jubilación inicial. Todo esto es un mazazo a los trabajadores, creo que eso apenas uno lo explica un poco, cualquier trabajador de cualquier pelo político, colorado, blanco, frente amplista o de lo que sea, se da cuenta enseguida de que lo están perjudicando para beneficiar a las empresas, porque no plantean tocar, por supuesto, los aportes patronales que han sido rebajados en sucesivos gobiernos, no tanto de derecha como de izquierda, o programado de izquierda por lo menos. Así que lo que nos parecía importante discutir es cómo enfrentar esto, porque ¿qué es esto? Creo que es fácil de explicar, porque es un mazazo a la clase obrera, pero cómo enfrentarlo es el tema que nos parecía prioritario y sobre todo involucrar en esa discusión a sindicatos, ¿no? Es decir, no quiere decir que estén todos, la idea es lograr hacer una ronda de discusión más amplia en otras instancias, pero en esta instancia nos parecía importante, bueno, está FUR, que es el que presta el local, ahí en Canelones 2033, uh-huh, esquina Pablo de María, a las 19:30 es la actividad, y luego está, por supuesto, el Sindicato de Trabajadores del BPS, ATSS, va a estar Karina Sosa, sí. Y bueno, los bancarios, y también invitamos al compañero Gonzalo Castelgrande de Agrupación UTE, de AUTE. Así que bueno, la idea era que diversas miradas desde el movimiento sindical discutiéramos cómo enfrentar esto. Y bueno, invitamos, es abierto a todo público, por supuesto. También AFUR ha dispuesto un link para conectarse a distancia, aquellos compañeros que no puedan ir presencialmente porque estén lejos. Y en este sentido, bueno, buscamos que sea, no digo el punto de partida porque hace tiempo que se viene discutiendo, pero sí un momento importante para empezar a definir cómo luchar, ¿no? Porque hubo un congreso del PCNT el año pasado donde se votó de forma unánime una posición de rechazo a la reforma jubilatoria que se está pergeñando y sobre todo con algunos ejes claros como eliminar la AFAP, como no aumentar la edad de retiro, como aumentar progresivamente los aportes patronales, como no bajar la tasa de reemplazo, y eso no se está traduciendo en un accionar del PCNT, sino que a cada día vemos declaraciones de dirigentes sindicales vinculados a la oposición política del Frente Amplio particularmente, mediatizando estos planteamientos, buscando quitarles su filo, digamos, y buscando llevarnos a un terreno de negociación como se hizo con la LUC, ¿no? Así que terminan votando gran parte de la LUC buscando de alguna manera maquillar a Frankenstein, y acá no, el objetivo del movimiento obrero tiene que ser en todo caso, derrotar esta reforma y no maquillarla, ¿no? Seguro. Buen día, Rafael. Aparece como un tema parteaguas ¿no? Se va como abriendo camino. No, sin duda, porque si uno piensa que hace un año y poco los compañeros de la TSS lanzaron el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, lo hicieron en un contexto donde parecía que se estaba preparando a través de la LUC, los artículos 394, 398, si no mal no me acuerdo, de la LUC, se había creado la comisión de expertos, donde participaba también el PCNT, donde participaba la ONASPU, participaban por supuesto sectores empresariales y la oposición política del Frente Amplio participaba, no hablaban nada de lo que estaba cocinándose. Y este movimiento logró instalar una discusión a través de un planteamiento alternativo que hizo ATSS y que logró poner en discusión. Y sin esa acción, el Congreso del PCNT seguramente hubiera sido más inocuo y más anodino de lo que fue, porque en realidad tampoco una resolución garantiza nada, ¿no? Pero para nosotros es una plataforma importante porque, por lo menos, es que por unanimidad haya salido la oposición al aumento de la edad de retiro y el planteo de eliminar las AFAP, nos parece un tema que nos da una mejor base para esta lucha. Rafael, la semana que viene se habla del 27, la calle Pou va a entregar el borrador de la reforma. En los cambios en la edad jubilatoria parece que no abarca a los trabajadores de la construcción y del sector rural. Sí, es lo que he leído y bueno, ahí hay un punto de preocupación porque ha sido un planteamiento insistente de por ejemplo, José Mujica, también ha sido algo que ha ejemplificado muchas veces el economista Hugo Bay, que es el economista del Instituto Cuesta Duarte, es decir, que han hablado de no aumentar al barrer la edad de retiro, o sea que podría aumentarse en algunos lados sí, en otros no. Claro. Y en este sentido, bueno, genera, por supuesto, una división entre los trabajadores y genera un planteamiento de buscar negociar quiénes sí y quiénes no. En este sentido, el gobierno obviamente se maneja con inteligencia, ¿no? Le podemos decir muchas cosas, pero no que no sean inteligentes, en sentido más perverso de la inteligencia, se puede utilizar la inteligencia, pero bueno, es al servicio de los intereses del capital financiero, del Fondo Monetario Internacional, por eso es un poco el énfasis de esta charla. Nosotros lo que queremos discutir es cómo paramos esto, ¿no? Cómo lo derrotamos y no cómo lo embellecemos, ¿no? Porque además el gobierno ha tenido tiempos en que ha dicho, bueno, no, nosotros solos no, el Frente Amplio que se comprometa también, no lo vamos a pagar nosotros el costo político. El Frente Amplio le responde, bueno, pero ustedes son gobierno, así que tienen que arrancar ustedes. Después se pasó a la etapa en que salió el propio Lacalle Pou a decir que iba a mandar el proyecto, y ahora ya le pusieron hasta fecha, ¿no? El 27 lo presenta. Está dispuesto. Sí, yo creo que hubo cierta vacilación en un momento, pero bueno, por un lado hay una presión internacional del Fondo Monetario, de la calificadoras de riesgo internacionales, ¿no? De deuda, que están presionando hace tiempo. Hay que señalar que las AFAP tienen peso acá desde el punto de vista político, obviamente están los bancos atrás de las AFAP. Las AFAP no son organizaciones novedosas, son bancos que administran un fondo previsional. Sí, a veces eso no se tiene en cuenta, pero eso es así. Es así, exactamente, sí. Y bueno, lo que esto hace es que los principales partidos y líderes políticos están de alguna manera defendiendo también esos intereses, porque no nos olvidemos de que, por ejemplo, hemos escuchado al intendente Canelones, Yamandú Orsi, a la intendente de Montevideo, Carolina Cose, que son dos figuras que pueden ser probables candidatos presidenciales en el 24, que han manejado utilizar los fondos de la SAFAP para obras de infraestructura, ¿no? Entonces, nadie plantea eso si está planteándose eliminar la SAFAP. Obviamente es naturalizar que la SAFAP inviertan lo que en realidad es un ahorro forzoso que obligan a los trabajadores a poner la plata allí, vaciando dinero al BPS, del mismo modo que lo han vaciado con los aportes patronales que bajaron del 12% en 2008 al 7,5%. O sea, eso lo bajó un gobierno que se proclamaba progresista, ¿no? Entonces luego dicen que está desfinanciado. Bueno, lo han ido desfinanciando los distintos gobiernos al BPS y le han quitado los recursos para de esa manera luego presentar como inevitable una reforma que en realidad es una rebaja de salario. Si a un trabajador cualquiera le dicen, mira, tenés que laburar 2 horas más ganando lo mismo, se da cuenta que es una rebaja de salario, ¿no? Acá te están haciendo laburar 5 años más y además te van a pagar menos cuando te jubiles, ¿no? Es decir, es claro que acá hay una transferencia a los bolsillos de los trabajadores a las grandes empresas y a la SAFAP en particular que van a lucrar, pero de conjunto se trata de aumentar la tasa de plusvalía, digamos, la tasa de explotación de los trabajadores de conjunto, porque también la línea va a seguir siendo bajar los aportes patronales. Es decir, desde hace poco leía que Mujica decía que había que plantearse la posibilidad de convertir al BPS en una AFAP, ¿no? Supongo que lo dice, voy a tomarlo por el lado amable, como decía Chespirito, supongo que lo dice en el sentido de que haya solo una AFAP estatal. Pero el BTS lo está transformando hace años en una FAP, en la medida que cada vez menos hay aportes patronales. Es decir, el sistema de FAP, una de sus pilares, es que ahí va solo el aporte obrero, el aporte personal. Si vos vas reduciendo el aporte patronal, que además no termina de pagar los otros derechos, como el seguro de paro, los seguros de enfermedad y otra serie de beneficios que cubre el BPS, que no es solo las jubilaciones, entonces quiere decir que las empresas en realidad no están aportando nada a la jubilación del trabajador. Y eso es lo más peligroso del sistema FAP, más allá que además está el lucro y está la especulación financiera con ese dinero que es del trabajador, ¿no? Ahora, Rafael, es una también carrera contra el tiempo, ¿no? Porque el gobierno, si bien está analizando quién tiene costos políticos correspondientes, la está llevando adelante cada día más intensamente. Sí, sí, por eso mismo esta discusión tiene que ser más sobre el cómo enfrentarla que sobre los detalles, porque primero que nada, la verdad, seguramente vaya a ir una cantidad de gente que tenga el interés justamente en cómo militar esta campaña, cómo trabajarla para derrotar esta reforma. No va a llegar doña María y don José, más allá de uno sumamente puntual que se arrime del barrio capaz, pero la realidad es que van a ir sobre todo más militantes. Entonces nos interesa discutir el cómo enfrentar esto, porque bueno, lo primero, nosotros en el Congreso del PCNT planteamos que si el gobierno envía el proyecto del Parlamento, hay que inmediatamente decretar un paro nacional de 24 horas como inicio un plan de lucha, ¿no? Claro. Porque si no, vamos a la línea LUC, ¿no? Hacia la línea de negociar la LUC, ahora negociar la reforma jubilatoria, y ya sabemos que eso nos va a producir, en todo caso, un recortecito de lo que es este mazazo, pero va a ser un mazazo igual. Entonces nos parece realmente grave que desde el movimiento sindical no esté planteado ya cuál es la respuesta si el gobierno manda el proyecto, ¿no? Rafael, sí, en ese sentido vemos que a veces se están manejando algunos elementos, se empiezan a manejar ideas se ha hablado por ahí de alguna idea de alguna reforma constitucional, pero referida a las empresas públicas, lo que estaría dejando de lado, digamos, el centro importante que habría que colocar en torno a este tema de la seguridad social. A veces se habla de alimentar, se está difundiendo desde el movimiento sindical o desde el PIT-CNT la idea de revitalizar la actividad a través de la intersocial, pero no se parte de estas definiciones que vos venís planteando en este tema, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a hacer la realidad, es decir, la Constitución no obliga a que las empresas públicas no funcionen. O sea, eso es un problema de política del gobierno, ¿no? Es decir, de irlas recortando, de ir privatizando sectores, de irles quitando eficiencia, para uh-huh. después en el futuro justificar una privatización. No lo vas a parar simplemente con una reforma constitucional. El planteamiento de una reforma constitucional que ha hecho ATCS es diferente, porque lo que plantea es ir a una ofensiva en relación al tema seguridad social, en cuanto a eliminar las AFAP sobre todo, y también en cuanto a ponerle límites a cualquier ley que quiera que se apruebe o no esta reforma, o las que vengan, ponerles límites como para que no se pueda avanzar. Nosotros en particular, a nivel de la agrupación de bancarios, lo que pensamos es ahora concentrar el ojo, la mirada en la movilización popular para derrotar la reforma, ¿no? Eso no quita que si se lanza una reforma constitucional contra la AFAP, bueno, nosotros naturalmente estamos de ese lado sin duda. Lo que nos parece es que ahora debemos motorizar una movilización popular, porque en todo el mundo estas reformas se han intentado llevar adelante y en muchos casos han provocado verdaderos levantamientos populares, ¿no? Es decir, muchos procesos huelguísticos, muchas luchas que han derrotado las reformas. En Francia ha sido un ejemplo, por ejemplo, pero no solamente, también ha pasado en otros países de América Latina. Y en países donde el sistema FAP se ha instalado mucho más profundamente, como el modelo que es el chileno, bueno, hay una gran movilización popular en contra del sistema de previsional de jubilación privada, ¿no? Y eso me parece que también tiene que estar en la discusión de los trabajadores, que obviamente a veces están viendo más el día a día cómo parar la olla y no pueden pensar en lo que va a pasar dentro de 30 años cuando se jubilen, donde muchos trabajadores ni siquiera llegan a la casa jubilatoria hoy, ¿no? Nosotros uh-huh. no defendemos este sistema de seguridad social, que ya es un sistema mixto con lucro privado sobre los ahorros trabajadores, ni defendemos esta forma de cálculo que hay ahora. Lo que estamos de acuerdo es que tenemos que parar esto, porque si nosotros, si nos empeoran, no vamos a a pegar un salto para mejorar de golpe todo, ¿no? El que no puede defender lo que tiene no puede lograr algo mejor tampoco. Entonces nos parece importante concentrarnos también en unir a todo lo que sea posible unir para enfrentar esta reforma nefasta. En ese camino va esta actividad, que ahora nos recordarás los detalles, pero nos imaginamos que parte de fortalecer este camino es esto de que el tema se trate a fondo sindicato por sindicato, digamos, porque si los trabajadores no discuten en profundidad esto, no tienen la información de lo que significa el funcionamiento de las AFAPs y no hay un debate sobre los caminos, es muy difícil que, o sea, se termina cayendo en aquello de cúpulas que toman las decisiones salteándose el intercambio necesario con los trabajadores, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que esta lucha que tenemos planteada es mucho más importante que la de la LUC, ¿no? Siendo que la de la LUC para nosotros fue sumamente importante. La LUC, en todo caso, generaba un marco para la represión del movimiento popular y para otra serie de aspectos que facilitaban este trabajo. Pero lo que ellos quieren llevar adelante son este tipo de reformas contra los trabajadores. Entonces, es el momento de dar una respuesta. Y si el movimiento sindical, el movimiento popular, se coloca en la línea de negociación, bueno, ya le hizo la mitad del trabajo al gobierno, ¿no? Porque en todo caso vamos a discutir cuánto nos rebajan, cuánto perdemos. Y nosotros tenemos que, en todo caso, pararle la mano y empezar a discutir cómo recuperamos lo que perdimos, ¿no? Rafael, reiteramos que esta actividad va a ser el viernes a las 7:30 de la tarde en AFUR, sí, en Canelones 2033. 2033, Canelones 2033, esquina Pablo de María, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República. Y bueno, que obviamente le agradecemos el local, porque alguien pensaba, ¿por qué los bancarios hacen una actividad ahí? ¿Por qué? Bueno, en realidad nosotros habíamos pedido la sala Camacuá, que es la sala, el salón de actos del sindicato bancario, y nos fue negado por la dirección, ¿no? Ajá. Es otro elemento sumamente importante. ¿Y por qué? ¿Qué le dijeron? Sí, nada que se pueda, nada que justifique no prestar un local para un debate, ¿no? ¿Qué? Hemos hecho debates de todo tipo, sobre distintos temas, y siendo este tema el de la seguridad social, lo que ellos de alguna manera pretenden es tener el monopolio de lo que se puede decir o no se puede decir, y en este sentido la dirección del sindicato bancario tiene una posición extremadamente conciliadora en relación a las AFAP, a pesar de que, curiosamente, o nota curiosamente, es decir, en el sistema de jubilaciones bancario no están las AFAP, o sea, las AFAP no pueden intervenir en ese sector. Y obviamente es un objetivo de todo el sindicato que no lo puedan hacer. Pero de ahí a plantear la eliminación de la AFAP para todos los trabajadores, hay un paso que la dirección de AEBU no da. Y bueno, no, eso evidentemente tenemos una enorme discrepancia en eso. Nosotros creemos que ahí sobre todo hay una dependencia política, una subordinación política a determinados sectores del Frente Amplio, que son defensores de la AFAP abiertamente. Y digo, el caso Astori, que ha dicho que si no estuvieran las AFAP se hubiera un poco menos que derrumbado el país. Entonces, claro, estas cúpulas sindicales de AEBU en particular responden sobre todo a esa orientación. Lo que pasa es que es una contradicción muy grande que tiene, porque si la AFAP es buena, bueno, tendría que aplicarse en las jubilaciones bancarias también. Claro. Y nadie en AEBU quiere que se apliquen las jubilaciones bancarias, ni siquiera esta mayoría de la dirección que comulga con la ciudad de Astori. Entonces, esta contradicción nos parece que es insalvable, del mismo modo que también se plantea no tocar la tasa de reemplazo, no meterla de retiro para los bancarios, y con una mirada muy corporativa, ¿no? De a ver si podemos zafar nosotros como zafamos en el 96, porque en el 96 no nos afectó la reforma del BPS a los bancarios. Entonces, es una mirada que en este sentido es bastante egoísta o corporativa, si se quiere. Más allá de que nadie lo dice así abiertamente, expresamente, todo esto que estoy diciendo, si uno lee las declaraciones que salen en la prensa de AEBU, van a ver que en general plantean no aumentar la edad de retiro al barrer, en vez de no aumentar la edad de retiro, ¿no? Es decir, que se podría negociar a quienes sí y a quienes no, sí. No extenderlas a AFAP, pero no plantean eliminarlas, y una serie de planteamientos que comulgan con las posiciones mayoritarias, o por lo menos las de las principales figuras del Frente Amplio. No quiero decir mayoritarias porque no conozco la interna del Frente Amplio, pero sí que hay voces dentro del Frente Amplio que están más cerca de la cúpula de EU, que van en ese sentido, ¿no? Bueno, Rafael, queda entonces hecha la invitación para el próximo viernes. Gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, invitar a todos los compañeros que demos esta discusión. Creo que que debemos preparar un encuentro sindical, un congreso de trabajadores o la instancia que queramos darle para discutir esto precisamente. Nosotros aportamos un granito de arena a abrir la discusión en los sindicatos, o mejor dicho, a profundizar la discusión, a buscar concretarla, pero esto depende de la participación de todos, así que esperamos que vayan muchos compañeros. Muy bien. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.